Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. Estás en Radio Ciudad Plástica, la fractura cuántica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué tranza, banda? Yo soy Tony Funk, clásico hip hop de barrio, de la Soul Click, Tamasta Bombers, SPM Rec en la casa, baby. Un saludo para todos mis compañeros de Ciudad Plástica que han estado apoyando este proyecto desde el principio. Estaremos sonando en tus bocinas, en las calles, en las escuelas, en el celular, a través del túnel del gusano. Tony Funk está en el área, homie. Reglas la llamamos corrupción. Tú en el cantón pensando todo irá mejor. La amenaza está encantada viviendo en tu condición. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, independientemente del momento en el cual usted esté escuchando este programa, El Túnel de Gusano. Y pues es una verdadera maravilla compartir con ustedes este episodio número 30. Muchos programas de radio tienen un proyecto, lo lanzan y a veces ni siquiera aguantan el mes y terminan en el camino y se pierden, y pues no queda más de ellos. En nuestra circunstancia, ha sido parte de nuestra vida la radio, desde nuestro nacimiento hasta que pues hemos estudiado, hemos trabajado ciencias de la comunicación y pues hemos tratado de seguir adelante con cada uno de los proyectos. Y pues es genial estar con ustedes en este espacio, en Radio Ciudad Plástica. Y entonces damos la salida a este espacio, este programa, que junta los primeros 30 episodios. La verdad, yo estoy muy contento. Muchas bandas se han acercado a nosotros. Hemos tenido presencia digital. Ya hay rastro del túnel de gusano en internet y seguimos siendo ese espacio digno para las bandas con las que trabajamos de manera muy a gusto para difundir todo el trabajo que están haciendo. Esto es un trabajo colectivo en común acuerdo. Los músicos independientes trabajan sus ideas sonoras y pues nosotros las difundimos. Entonces, pues sean todos ustedes bienvenidos a este espacio, al túnel de gusano. Y esta semana, bueno, esta semana tuvimos en todo el país la celebración de los días de todos los santos, de los santos difuntos, donde, como todo el mundo sabe, pues ya es una tradición ancestral rendirle culto a la muerte. Y pues así se va cerrando un ciclo cósmico también que tiene que ver con pues una serie de momentos especiales en el desarrollo de la vida de la Tierra. Estamos muy metidos también por otro lado en estas cuestiones del espiritismo, del simbolismo, y para nosotros nos agrada mucho. Pero bueno, eso ya será tema de otra conversación. Vamos a iniciar este bloque con mucha música, como habíamos iniciado en redes sociales. Vamos a poner tres bloques, Bueno, vamos a poner bloques de 3 canciones para conocer más ampliamente el trabajo melódico de cada banda, ¿no? Espero que les agrade. Vamos a darle fuerte y rudo al rock and roll para estar en el punto más elevado de existencia. Vamos a música y enseguida regresamos. Yo soy Arturo Cruz, esto es El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica, y le agradezco infinitamente que usted esté escuchando este programa de radio. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. Sé lo que piensas, cómo lo pudo hacer. Estaba escrito, lo hizo, es un destino. De gusano, la fractura cuántica en silencio.

que están dándole muy fuerte a la presentación de su disco Días de Guerra. Y escuchamos Yo la Maté. Después de ellos escuchamos el... Sí, es pues power metal sinfónico de esta banda mexicana Castillos de Cristal, con el sencillo Black Sound. Y concluimos con esta banda que se llama The White Sutons. De ellos escuchamos Say Hey to the Policeman de los White Sutons. Y pues esta es una maravilla de maravillas de maravillas, estar compartiendo con ustedes toda esta buena música que tenemos en nuestro catálogo, que podemos... The White Buttons, y del disco Try se llama el disco, y fue lo que escuchamos de esta agrupación mexicana, también, por cierto, de León, Guanajuato. Saludos a la disquera Bunker Records. Y pues les comentaba que esta semana hay muchas cosas interesantes en cuestiones culturales, de todo lo que se generó del Día de Muertos hasta las mega ofrendas que estuvieron en el centro de la ciudad. Había cosas bastante interesantes. Tuvimos la oportunidad de andar por el centro de Coyoacán, y vaya que la gente le echa ánimo y creatividad e ingenio a sus disfraces para salir de lo cotidiano, convivir con los difuntos o las criaturas o abominaciones que han salido de la imaginación del hombre. Esta época tiene eso, esa peculiar maravilla, ¿no? Que de repente hasta los adultos se convierten en niños de nuevo y comienza a ver este juego de creatividad, esta estructura ideal de volver a la infancia, ¿no? Eso también pues es importante dentro de nuestro desarrollo. Olvidar que alguna vez fuimos niños también nos condena a ser adultos amargados casi toda la existencia. Pero bien, esa ha sido una muy buena experiencia, haber estado por ahí y observar cómo se desarrolla todo esto. Tengo muy buena música para ustedes. También vamos a darle salida de su última producción a la que es Cristiana, una DJ 100% experimental, que pues yo le digo a usted, abra sus oídos para poder escuchar este sencillo que se llama Lluvia. Pero antes de ella, estoy trabajando el escenario melódico que escucharemos completamente. Por un lado, vamos a escuchar sí a la que es Diana, pero también vamos a escuchar a Roto Hammer, una banda que en lo particular me gusta mucho lo que están haciendo, esa manera de tocar con intensidad y con ganas de subirle al estéreo todo el volumen para poder distorsionar las bocinas en su máxima expresión. Vaya que es un causante de adrenalina pura en los sentidos. Si a usted le gusta el rock con actitud pesado y crítico, pues es momento de escuchar a estos mexicanos de Roto Hammer. Lo van a dejar con una muy buena experiencia auditiva. Y después de ellos vamos a hacer un salto cuántico. Vamos a brincar en este túnel de gusano por la diferencia de género musical. Por eso nos llamamos el túnel de gusano. Ah, ¿verdad? Usted ya lo había pensado desde otra perspectiva. Y no, eso somos un plano dimensional donde pasan los gustos musicales de casi los más refinados, al menos eso sí se lo aseguro, en esta estación, en esta radio. Entonces, después de escuchar a Roto Hammer, nos hilamos. No me gustaría mezclarlo porque pues no, nada que ver, pero sí dejamos casi fusionada el siguiente track, que tiene que ver con Tony Funk, hijo de la calle. Hay algunas palabras ahí fuertes, le pido pues criterio para poder escuchar la canción, no se ofenda, realmente pues es un trabajo melódico con el que el hip hop se mueve, ya lo hemos platicado en otros episodios, es el modo de expresión del hip hop y pues bueno caray, es un modo de estarlo manifestando, ¿no? Así que pues no tiene caso incomodarse, se lo pido. Escucharemos Hijo de la Noche y para darle seguimiento a ese bloque, escucharemos el trabajo sonoro experimental de la Quesis Diana con un track que se titula Lluvia. Así es que va a ser un bloque muy ecléctico, demasiado ecléctico, dijera yo, envidia de otras estaciones sin duda por la libertad que tenemos de programación. Entonces, vamos a más música y enseguida regresamos. Recuerde que usted está en Radio Ciudad Plástica a través del túnel de gusano y esto es... Y yo soy Arturo Cruz, le agradezco infinitamente toda su atención. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Clásico hip hop de barrio, es Tony Funk en el micrófono. Corre la calle, sí. Esta vida es una más valiente que tú no falles. Tu ciudad en internet. Yo, ya estoy cansado de existir en esta misma forma en la que vivimos todos en esta maldita ciudad. Vende más la violencia en la portada del periódico, pero el precio es alto, pues alguien más con la noticia llorará. La cosa está caliente en las calles, mis homies venden droga en la esquina y alguien más con dinero en la mano la comprará y la fumará. Adictos a la marihuana, pero a veces también adictos al crack. Esta es la vida real, no la que venden en la TV con la careta de comercial. Mi mundo es underground y aquel que no lo entiende es porque no vive en un barrio del Distrito Federal. Es triste pasar hambre y sentir la panza vacía, y para llenar la misma jugar al ladrón y ganarle al policía. Mi estilo es grosería, mira qué porquería. La gente me decía que yo no hacía poesía. Yo no soy el mesías de la falsa iglesia. El pan que como me lo gano con el sudor de mi frente día a día, día. Así que no se ría, cómprese un boleto y gánese la lotería. Esta es la vida real, no la que venden en la TV con la careta de comercial. Mi mundo es underground y aquel que no lo entiende es porque no vive en un barrio del Distrito Federal. Hijo de la calle, esta vida es una más vale que tú no falles. Hijo de la calle, esta vida es una más vale que tú no falles. Yo solo soy otro pobre muchacho que creció en Forest Street. Oscuros pensamientos forman parte de mi trip. Su puta madre récord, represento a la SoClick. La gente de mi gueto está... El túnel de Gusano. La fractura cuántica del silencio. Los hijos de la calle grafiteamos las paredes. Cuando recién salimos mi hermano ya nos dio la night. Hijo de la calle, esta vida es una más vale que tú no falles. Hijo de la calle, esta vida es una más vale que tú no falles.

Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Muy bien, Copeland es una banda estadounidense de rock formada en el 2001 e integrada por el pianista Aaron Marsh, quien también se encarga de la guitarra, junto con unos amigos, el vocalista James, así como su nacimiento se desarrolló en Lakeland, Florida. Y Copeland, debajo de del árbol de medicina, es uno de sus sencillos que le dio la vuelta al mundo. El trabajo ha tenido una principal escena en la esperanza de la humanidad, así como lo han contemplado. Las primeras copias In Motion incluyen un EP de 4 canciones acústicas, una recopilación de versiones de baja fidelidad de canciones y, como debajo del árbol de la medicina, para el 2006-2008, Aaron Marsh admite que las letras de ese álbum fueron inspiradas en la hospitalización de su novia y la muerte de su abuela. El folleto del álbum incluye fotografías de los hospitales, así como escenas de guitarristas, del guitarrista, dentro de pues estas instalaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a escuchar a Copeland con este sencillo que habíamos seleccionado, Disjointed. Después de eso vamos a escuchar a Right and Grown de la banda Tijuana Panthers, un buen proyecto musical también que es bastante recomendable por nosotros dentro de del desarrollo de la escena independiente. Los Tijuana Panthers han trabajado muy fuerte en varias presentaciones sus proyectos. Desde el 2009 tienen los álbums Semisweet, Max Baker, Wind Interest, Poster y Ghost Food. Desde entonces, pues bueno, los Tijuana Panthers han trabajado como banda y pues buscando que la gente escuche más su proyecto sonoro, ¿no? Y eso pues habla muy bien de este tipo de proyectos de músicos jóvenes, desde luego, pero pues que tratan de dejar una historia importante en el escenario internacional, y con ello pues también que la gente, que más gente conozca todo de su música. Entonces escucharemos a Copeland con Disjointed, después a los Tijuana Panthers con Right and Wrong, y concluimos esta tercia con El Señor de la Noche de Spectra Box, banda liderada por el señor José Luis Escamilla, un proyecto de música, un proyecto rock mexicano que plantea una escena interesante sobre lo que tiene que ver los espíritus y bueno, lo que tiene que ver con la esperanza, con los sueños, con las pesadillas. Va a ser un proyecto bien interesante cuando tengan la oportunidad de escuchar todo el disco completo, que ya está por salir en unas semanas. Eso nos lo acaban de informar recientemente integrantes de la banda, y pues nos enorgullece saber que les tendremos sorpresas muy pronto para todos ustedes, trabajando con Spectra Box, para que lo disfruten también demasiado. Entonces, por tercera ocasión les comento, escucharemos a Copeland, después vamos a escuchar a los Tijuana Panthers y después a Spectra Box. Regresamos con más música. Usted está en el túnel de gusano. Rompemos y fracturamos las dimensiones dentro de los gustos, dentro de los géneros sonoros, para poder hacer un viaje astral de un lado a otro. Yo soy Arturo Cruz. Usted está en Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Is it the sweetest song I've ever heard? You're singing in your native tongue. And how I long to be there within your words. How I long to be your steady drum. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet.

mente se escapa. Siente tú la esencia de mis manos en tu alma. Corro, vuelo, sueño, siento con mis manos cerca. Cerca de tu cuerpo así es que pierda la cabeza. Déjame que dame hasta que yo sienta morirme. Siempre los dos juntos como sol y luna existen. Siénteme, ámame, tócame hasta en sueños. Tu rayo de luz me adora, son mi amor perfecto. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. This is our only way. This is our home. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. De gusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Yo estoy muy agradecido con usted porque nos ha acompañado a lo largo de estos podcasts, de los programas que hemos hecho lunes y jueves. Recuerde que estamos los lunes a partir de las 10 de la noche y los jueves a las 11 horas, transmitiendo lo mejor del rock independiente, lo mejor del jazz, del pop, del inteligente, de la música electrónica, del ska y del jazz y del rock progresivo. Esa es la maravilla que tenemos para poder ser el túnel de gusano. Eso somos y seguiremos siendo. La producción radiofónica siempre contempla y concluye un proyecto que debe de satisfacer a todos los gustos y también causar interés, ¿no? Y eso nos gusta mucho, estar aquí con ustedes, acompañarlos en este viaje transdimensional por el cual atravesamos espacios de gustos sonoros diferentes. Y con ello, pues ir trabajando cada grupo, ir hablando de ellos, explicar su trascendencia sonora y podernos dar el lujo de compartir el trabajo que hacen en sus obras y hacerlo llegar a usted. Vamos a una tercia musical más para que podamos aprovechar el tiempo. Ya estamos muy entrados en la segunda hora de este episodio número 30. Y con ello, pues, ir abarcando las más bandas posibles. En esta siguiente triada vamos a trabajar con los Raycons, banda de León, Guanajuato, de su canción Ruleta. Después, banda hidalguense con Febe y Prohibida, quienes ya a finales de este año estarán estrenando su primer disco, ya formal, con maquila y todo. Y pues nosotros vamos a disfrutar mucho esa producción. Ya saben que también la van a poder disfrutar a través del túnel de gusano. Y terminamos con Avi, una banda de rock independiente que interpretará Hush. Así de eclécticos andamos siempre en el túnel de gusano, para que usted pueda contemplar las diferentes variables de los diferentes géneros sonoros del mundo. Y pues para nosotros es un honor estar con usted desde Pachuca, Hidalgo, México, acompañarlo y estar en esta experiencia sonora, ¿no? Eso es lo más maravilloso de la vida. Vamos a escuchar esta triada y enseguida regresamos. Escucharemos a The Raycons, a Febe y inmediatamente después a Avi. Esto es el túnel de gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Yo soy Arturo Cruz. Es un gusto estar con ustedes. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Puede cambiar, todo esto no tiene fin.

Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, el túnel de gusano. Lunes y jueves a las 10 horas de la noche. A las 10 horas de la noche. El túnel de gusano, el túnel con Arturo de Cruz. Gusano a través con Arturo Cruz de Radio a través Ciudad Plástica. De Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Ya en los últimos minutos de este programa, hoy que es 3 de noviembre del 2016, concluyen las celebraciones de Todos Santos, muertos de los difuntos, bueno, los espíritus de los difuntos regresan a su plano astral y pues nosotros nos quedamos con nuestra realidad física sólida que se rige bajo las leyes de la naturaleza. Este tipo de ceremonias siempre ha sido muy conmovedor, ¿no? Sobre todo que están los fenómenos como la melancolía, los sentimientos ahí al borde de la existencia, y pues es muy importante también eso, estar al pendiente de los ancestros, de lo que hemos sido y cómo nos hemos comportado a lo largo de estos años. Estoy por concluir este episodio número 30. Quisimos darle esta programación para integrar más bandas. A veces, por ejemplo, programamos dos canciones de una sola banda. Vamos haciendo lo que comúnmente no hacen otras emisoras, ¿no? Lo consideramos, lo contemplamos y lo desarrollamos a sí mismo. Entonces vamos a continuar con este triada de tracks, que por un lado vamos a escuchar a la músico y artista Tania Guzmán con Hoy Hay Un Secreto, que le da ese sencillo que le da el nombre a su álbum. Ya está el track por track. Acuérdense que podemos escuchar al músico, al conductor, Bueno, más bien podemos escuchar al músico convertirse en conductor y estar al pendiente de lo que ha sido toda una odisea de realizar esa producción sonora. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces pueden checarlo para que estén al pendiente de lo que hacen y cómo lo hicieron, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, saber cómo se desarrolló un proyecto sonoro y se llevó a cabo y qué fue lo que lo inspiró, son partes importantes de como músicos darlo a conocer a la gente, ¿no? Eso es súper especial. Y pues por eso hemos hecho el track por track. Desde este año, pues a mediados de año, hace unos meses, comenzamos con esta aventura y bueno, tenemos ya 3 discos que han sido analizados por sus propios autores. Los Dog Surfer, como ya lo saben, con el disco Sabro Surf. Asimismo, la banda Hemifonía, ellos son de Querétaro. Axar se rifó como locutor de radio en aquella ocasión. Y pues así seguiremos trabajando con los diferentes discos y con los diferentes proyectos, ¿no? Eso va a ser lo interesante. Entonces estén al pendiente de track por track. Estamos platicando con los artistas, que tengan tiempo, que puedan dedicarle un espacio a radio, al túnel de gusano, para poder grabar esto, ¿no? Y pues no, yo me encargo de hacer el montaje. Y asimismo, pues integramos la radio, ¿no? Es un honor estar haciendo ese tipo de labores de producción. Nos vamos ya después de este bloque. Después de haber escuchado hoy Hay un secreto de Tania Guzmán, Sabro Surf de los Dog Surfer, y cerramos con Hip Hop. Aquí hay 3 vertientes, no son 3 planos dimensionales. La música, el trabajo melódico que ha realizado Tania Guzmán con Hay un secreto, el espectro surfista o surfero de los Dog Surfer, para caer con las prosas y las rimas de el hip hopero Zaytan de la Ciudad de México. Los 3 músicos son de la Ciudad de México, así es que le agradezco mucho que esté con nosotros. Ya saben, nuestras redes sociales, el Túnel de Gusano en Facebook, por lo mientras, ahí podemos trabajar todo lo que usted desee, y el túnel de gusano @gmail.com si usted decide compartirnos su material para que lo podamos escuchar también, ¿no? Muchas gracias, es un honor estar con usted y nos escuchamos Radio el próximo Ciudad lunes Plástica. A través de Radio ciudad, ciudad Plástica en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Tengo. Es sofocante, delirante oír que otros brazos te abrazan fuerte, pocas te besan y te hacen derretir. Cada vez que te veo, pierdo el centro, pierdo el suelo. El paraíso se vuelve infierno y mis demonios sé que empiezan a salir. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La fractura cuántica del silencio. We'll be right back.